La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Paulo Giacobbe, María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Les doy la bienvenida a una nueva emisión de Oral y Público. Estamos comenzando el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Para quienes nos están escuchando en vivo a través de La Retaguardia o de la M690, en un día de sentencia, en un día de veredicto, en realidad el juicio contra Ofensiva 2, de veredicto de esos que hay pocos, no porque haya habido condena perpetua, eso es bastante habitual, sino porque el fallo de los jueces del Tribunal Oral Federal en lo Criminal número 4 de San Martín, Esteban Rodríguez Segers, Matías Mancini, María Claudia Morgese Martín, vuelve a decir con cárcel común después de una revisión médica que compruebe que Mario Guillermo Ocampo, integrante de la inteligencia del ejército que operó en la represión a la contraofensiva de Montoneros, que formó parte del exterminio puntualmente en el caso de la represión a la contraofensiva, pase por esa revisión médica y se constate que las dolencias que tiene, que son, por lo que dijo su abogado, típicas de la edad que tiene, puedan ser atendidas en una unidad penitenciaria. Si eso se comprueba, cosa que seguramente será así, Ocampo va a volver a Campo de Mayo, pero no como verdugo, va a volver a Campo de Mayo como reo, como lo que es, un condenado por delitos de lesa humanidad. Más tarde vamos a estar recorriendo parte de la lectura del veredicto y algunos testimonios que recogió durante la transmisión en vivo de La Retaguardia Lucrecia Raimondi, que estuvo allí en la sala de audiencias. Fue casi totalmente presencial la audiencia de hoy. Solo el imputado y su abogado estuvieron virtualmente. Bueno, todos y todas ustedes estuvieron virtualmente también, algunos de nosotros también, pero como hubo presencialidad, La Retaguardia estuvo allí también y Lucre hizo entrevistas que vamos a escuchar con la fiscal Gabriela Sosti, con Virginia Croato, la hija de Armando Croato, desaparecido, asesinado, y de Susana Berardinelli, que sobrevivió, y con Ana María Montoto Raberta, también su padre en este caso sobrevivió. Es el Mario Montoto, el reconocido polémico empresario, podríamos decir, y su mamá, María Inés Raberta, fue ferozmente torturada y desaparecida después de haber sido secuestrada en Lima, Perú, como parte de esa represión global que hubo a la contraofensiva de Montoneros y que demuestra el amplio poder que tenía la dictadura argentina, no solo en nuestro territorio. Sabido es, si no te lo contamos de nuevo, que durante la represión a la contraofensiva operaron en Brasil, en Perú, en Madrid, en España, con total comodidad, podríamos decir. Vamos a estar en un ratito metiéndonos también, con eso vamos a comenzar en un instante, metiéndonos con el testimonio que escuchamos el día lunes en uno de los dos juicios que transmitimos en vivo. Ese día, que es el juicio Garachico o Arana 2, se escuchó el testimonio de Alfonso, el padre de Patricia del Orto. Si conoces el testimonio de Jorge Julio López, seguramente conoces la historia de Patricia del Orto, que fue asesinada, desaparecida, y de quien habló López y además fue encargado de llevar un mensaje familiar. Vamos a hablar con la hija de Patricia, con Mariana de Marco, que perdió allí por obra de la dictadura genocida a su mamá y a su papá, Ambrosio. En un ratito vamos a estar charlando con ella y también recorreremos el testimonio de Silvia Cavecchia, que estuvo en Brigadas, pero habló, estuvo dando testimonio por un compañero que desapareció en una de las brigadas, en el pozo de Banfield, pero también ella habló de su paso por la cacha. Así que todo eso será nomás en un instante. Jorge Julio López. Silencio en la sala. Condenar a Raúl Alberto Ruiz Sope, de apellido materno, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. Se sumaban efectivos de la custodia de los dirigentes sindicales, verdaderas patotas que más que proteger a sí mismos inmigrantes. Declarar a Jorge Rafael Videla ya afiliado, autor mediato, determinador y coautor mediato, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 32 hechos. Pablo Santo. Si no son hijos desaparecidos y saben la identidad también, y no han sido capaces en estos años de decirles a las abuelas, miren, no busquen más, no son hijos desaparecidos, hubiesen terminado con la angustia de decenas de abuelos y abuelas que se murieron. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y público. Nuestras causas. Bueno, como decía, nos metemos en el juicio Garachico, Arana 2. Lo vamos a hacer escuchando un testimonio. Bueno, nada, pasan tantas cosas en los juicios por crímenes de lesa humanidad que muchos testimonios increíblemente valiosos quedan postergados por otros que quienes hacemos periodismo recortamos. Es muy difícil hacer esta tarea y ser justo dándole el lugar que se merecen a todos los testimonios. Alfonso falleció hace apenas unos días más y un mes, hace 40 días todavía. Ya se había determinado igual que en este juicio íbamos a escuchar su testimonio de aquel juicio en el que Jorge Julio López también testimonió, aquel primer juicio después de la caída de las leyes de impunidad, estoy hablando del 2006 en La Plata, en el que se condenó a Miguel Echecolás a prisión perpetua. y escuchar el relato de un padre que en la búsqueda de su hija, de Patricia del Orto, hizo todo lo que hizo Alfonso, que no es ni más ni menos de lo que hicieron otros familiares. Bueno, sí, algunas cosas más hizo Alfonso, pero bueno, nada, como que en la búsqueda cada uno hizo lo que pudo, cada una de las familias hizo lo que pudo. Lo vamos a escuchar primero hablando de el coronel Presti y también de la responsabilidad de las empresas. Le pregunto algo de otro tema. Pregunta general presidente del tribunal, sí. Carlos Rosansky. ¿Qué habría pasado? ¿Usted dónde trabajaba en esa época? En Riolo. En Riolo. Un episodio, si recuerda, sí, de alguna presencia de un militar en el lugar. Coronel Presti. Si brevemente nos puede relatar qué pasó. Sí, yo estaba a cargo del centro de capacitación. Entonces mi gerente me dice, mirá, si está una reunión, alguna gente, porque vamos a tener una visita del coronel Presti y algunos miembros más. Digo, ¿qué? ¿A quién cito? Y cita jefes operativos de la planta. Entonces yo hice la comunicación interna, venían los jefes operativos, hicimos una reunión en una de las aulas que teníamos en capacitación, aparece el coronel Presti vestido de militar, y narra, es decir, dice, vengo a alertar sobre la actividad que hay en las empresas. En realidad había una empresa que estaba muy sacudida, que era Sayar, de la CETEGI, en Quilmes en realidad, pero hay empresas de la zona que están muy infiltradas, así que por favor, esto lo estamos repitiendo en varias empresas, tengan cuidado, estén alerta. Y me acuerdo muy bien de algo, dice, porque hay diversos tipos de gente. Hay gente que se presta a hacer alguna cosa simple, como el caso de fulano de tal, y nombra un apellido Hernández, que era el hijo de un compañero mío de trabajo de laboratorio, cuando yo había estado en laboratorio químico. Dice, ese muchacho lo detuvimos, pero ya está libre, porque en definitiva era un perejil. Ahí empecé a ver... Empecé a conocer la primera vez la terminología. Perejil, un tío que lo había... Tengan en cuenta que pueden tener estos dos tipos de personas en la empresa, gente que se presta ideológicamente para hacer alguna manifestación y gente más preparada como para hacer alguna. Bueno, en definitiva fue eso y estaba recorriendo las empresas para... Yo ahí aproveché en ese momento... No le dije nada del tema, no lo quise hacer público, porque muchos no lo sabían, lo de Patricia. Lo que sí traté de asegurarme de que todas las operaciones que se hacían en la zona estaban debajo de su influencia. Y él me dijo, sí, nosotros somos el área 113, nos ocupamos de todo. Así que a partir de ese momento sabía que no tenía que ir a ningún otro lugar más que a lo que alcanzara el ejército y la policía de la provincia. Vamos escuchando a Alfonso del Orto, el padre de Patricia, y lo vamos a escuchar ahora hablando acerca de cómo se enteró del crimen dentro del centro clandestino de detención, tortura y exterminio de su hija Patricia. Es decir, eso que a tantas familias le falta, que es saber qué pasó. Alfonso lo supo y aquí cuenta, en este testimonio que dio en el año 2006, que volvimos a ver esta semana, cómo se enteró. Evidentemente, toda esta área la manejaba el ejército, y empecé a centrarme en la búsqueda del 7 de Infantería, el comando que estaba en la calle 10. En realidad, del 7 de Infantería, un día me dijeron, no, venga más acá, vaya a preguntar al comando, que ahí le van a dar información. Paralelamente, iba al Ministerio del Interior, ahí Moreno 770, y ahí me dieron una ficha, que yo llene esto, venga cada 15 días. Y uno religiosamente iba a 15 días para que se burlaran de uno. Me dio la sensación, después de haber sabido la muerte,

Yo claro. Lo fui entendiendo y me lo fueron explicando siempre. Nada, esos silencios eran quizás preservarnos entre nosotros. Claro. No, justamente los marcaba porque ha sido una familia buscadora, digamos, no todas las familias han podido emprender la búsqueda así de manera sistemática, cotidiana, y la familia de ustedes es una de las que emprendió esa búsqueda incansable, ¿no? Hasta saber lo máximo que pudieron saber. Y aún en esas búsquedas muchas veces frenéticas hay silencios, por eso justamente me detenía en ellos. ¿Qué fue? ¿Cómo recordás aquel juicio del 2006 y cómo viviste cómo estás viviendo en realidad este juicio que se está desarrollando ahora y que va a seguir teniendo testimonios en torno de tu mamá y de tu papá? Mira, el del 2006 fue... ¿Tenías cuántos años? Y yo tenía 30. 30. Cumplí 30 después, un mes después de la sentencia. Uh-huh. Tenía mi hija mayor casi recién nacida, tenía meses. Fue significativo por todos lados, porque era por fin llegar a un momento de justicia, después de 30 años en aquel momento. Después, bueno, el tema de López poniéndome a mi madre como madre, y yo acabando de ser madre, fue también como muy fuerte. Mm. Eso fue, creo que, lo más fuerte. Y bueno, y quedó signado por la segunda desaparición de López, ¿no? El día anterior a la sentencia. Claro. Eso fue... el recuerdo más gráfico que tengo es como, bueno, viste, cuando estás agotado, corres, parás, tomás aire y después sabés que tenés que seguir porque te quedan 500 metros. Bueno, el 19 fue eso, fue tomar aire, no te digo festejar porque no había nada que festejar, pero fue llorar, largar la angustia de 30 años, porque hubo justicia. Pero bueno, al otro día, y ese mismo día, había que seguir reclamando por la aparición de López. Mm. Entonces fue eso, fue como, bueno, tomo aire y sigo. Mm. Volviendo a empezar casi, ¿no? Y casi, era muy loco volver a decir aparición con vida con un desaparecido en democracia. Sigue siendo. Mm. Marcadas ese mensaje de madre, quizás algunos no conozcan que tu mamá le dijo a López que llevara un mensaje a la familia, y ese mensaje era muy maternal en cuanto a que te quería y Creo que literalmente lo que dice López es que no la maten, que la lleven a una cárcel común también, porque quería criar a su hija. Uh-huh. Es esa imagen de ella, yo no la había tenido nunca. Claro. Eso fue como muy importante, muy significativo para mí, y mucho más aún en ese momento en que yo tenía en brazos a mi hija de meses. Claro. Por ahí estabas incluso en ese momento que muchos hijos e hijas pasaron, de casi que medio de enojo o de reproche, pensando que la militancia era más importante que la maternidad. Tal cual, la paternidad. Sí. Sí, ni hablar. Eso también, eso me pasó antes, desde chica, decía que era más importante. Creo que cuando terminó el juicio, que Ana Cacopardi hizo el documental. Sí, un claro día, ¿no? De justicia. Me parece, exacto. Creo que ahí, no me acuerdo cuál fue su pregunta concreta, pero mi respuesta fue, como el enojo era que era más importante, cambiar el mundo o crear un hijo. Uh-huh. Y yo creo que hoy todavía... yo misma no tengo esa respuesta, porque claramente haces todo por el mundo y por tus hijos también, que van a ser parte, claro, de este mundo. Sí. Entonces, bueno, sí, son momentos, como uno tiene momentos con todo. Sí, seguramente son las dos, ¿no? En paralelo. No sé si hay... Yo creo que sí. Cuando alguien emprende la lucha por cambiar el mundo, sabe que quizás no vea ese nuevo mundo... es más probable que lo haga pensando en las generaciones posteriores, ¿no? Tal cual, sí. Bueno, ¿y este juicio que está transitando, cómo lo vivís? Y ese juicio para mí es extraño, porque voy a declarar, sé que van a citarme. Uh-huh. Bueno, fue también muy raro el hecho del testimonio de mi viejo el lunes, de mi abuelo, bueno, por todo lo que vos mencionaste, ¿no? El día que lo transmitieron hacía un mes y dos días que falleció, y esa mezcla de todo. Y nada, ver a Nilda, ¿viste? Como cuántas ausencias nuevas que hay desde el 2006 hasta ahora. Sí. ¿Cómo sigue cometiéndose el mismo delito, en definitiva? Porque por algo los juicios siguen continuando. Está bien, son más los culpables o a quienes culpar, pero el delito se sigue cometiendo. Claro. Por eso los juicios continúan también. Uh-huh. Y bueno, no, y esto que me pone en un lugar nuevo para mí, que es el de dar un testimonio, que no sé cómo será. Uh-huh. Digamos, yo en un primer momento pensaba... me preguntaba, ¿qué puedo aportar? Yo no tengo hechos que mencionar, yo tengo sensaciones para compartir, no tengo un hecho que denunciar o que testificar, ¿no? Entonces como que desde ese lugar es extraño también. Sí, como asistente a los juicios te puedo decir que... Bueno, se vienen dando hace muchos años, pero en los últimos juicios hay muchos testimonios de hijas e hijos. Ahora vamos a repasar algo de Contraofensiva 2 que terminó hoy. Y en Contraofensiva 1, por ejemplo, además de que la reconstrucción de esa causa en particular tiene mucho de hijos e hijas, además de otros familiares, esos testimonios aportan, aunque vos creas que pudieras no tener mucho para aportar, cómo el genocidio nos toca a todos y a todas, por supuesto a algunas personas como ustedes más que a quienes no sufrimos pérdidas familiares, pero han sido todos muy enriquecedores, seguramente el tuyo también lo será en la próxima semana cuando te llamen a declarar. Entiendo que también van a llamar a tu tío, a Gerardo del Oro, a quien aprovechamos para mandarle un abrazo porque es oyente muy fiel de Oral y Público y de La Retaguardia, así que le mandamos a veces nos escucha en La Retaguardia, a veces nos escucha los lunes a la primera mañana en La Tribu, donde sea que nos estés escuchando. Donde sea que nos estés escuchando, Gerardo, un abrazo enorme. Bueno, Mariana, queríamos charlar contigo. Una última pregunta, esta referencia súper consciente a tu abuelo y a tu abuela como viejo y vieja, ¿es algo que alguna vez entró en conflicto o que fue natural? En ese orden. conflicto, no. Yo, bueno, es más, de hecho, ellos dos en algún momento me lo explicaron a mí. Mi vieja siempre fue muy sabia, hasta la primera que yo le dije mamá a ella, puso una foto de mi mamá y mi papá, y me dijo, mamá y papá son ellos, yo si querés soy mami, ¿no? Como claro. Yo necesitaba esa estructura que uh-huh. tenía. Claro. La respetaron y como te decía en un primer momento, siempre sabiendo quién era cada uno y de dónde venía. Conflictos me trajo conflictos menores, siendo una persona insegura como soy y demás, tener distinto apellido, que mis padres sean más grandes que la media de los padres de mis compañeros, momentos, sí, quizás más ríspidos con ser más adolescente, cuestionando que yo les dijera a mamá y papá, a mis abuelos y demás, pero no trajo mayores conflictos. Uh-huh. Es más conflictivo para el que me escucha, que está interpretar quién es, que para mí identificar el rol que cada uno tiene. Igualmente, conflictos no. Y vuelvo, remarco esa posición de mi vieja, ¿no? Esa sabiduría uh-huh. para poder...

Ernesto Emilio Ferré Cardoso, Raúl Milberg, Ricardo Marcos Zucker, Marta Elina Linenson. Vamos escuchando al presidente del Tribunal 4 de San Martín, a Esteban Rodríguez Segers, anunciar la condena a prisión perpetua contra Mario Guillermo Ocampo. También dijo que más tarde que iba a ser en cárcel común y que iba a ser con una revisión médica previa, como viene fallando este tribunal, para constatar que está en condiciones de estar en una cárcel común y que sean atendidas sus dolencias, si las tuviere. Esto fue a la tarde. En la mañana, Mario Guillermo Ocampo, el único imputado en esta causa, tenía el derecho a las últimas palabras y dijo esto. Presidente y jueces del Tribunal Federal número 4, San Martín. Soy inocente de todos los cargos que se me imputan y adhiero a todo lo expresado en su alegato por mi abogado defensor oficial, doctor Lisandro Sevillano, y su equipo de trabajo. Quiero destacar su profesionalismo, trabajo, dedicación que pusieron de manifiesto a través del desempeño durante todo el proceso vivido y que, desde el principio hasta el final, trataron de esclarecer los hechos buscando con su accionar llegar a la verdad. Eso es todo, señor presidente. Lo tuvo que leer. Vos escuchaste lo que dijo. Centralmente, dos cosas. Soy inocente y suscribo lo que dijo mi abogado defensor. Pero lo leyó. Nos imaginábamos en algún momento, después de haberlo escuchado, que quizás lo tuvo que leer para creérselo. Porque era el jefe de una de las áreas dentro de la inteligencia del batallón 201 de Campo de Mayo, que dicho sea de paso y no tan de paso, sigue siendo batallón de inteligencia 201, sigue estando en el mismo lugar donde se perpetró el genocidio en Campo de Mayo, porque continúa ese espacio, ese lugar, esa guarnición militar, y mucho más que una guarnición militar, en manos de la fuerza que perpetró el genocidio, entre otros lugares, desde allí, que es Campo de Mayo. Bueno, nada, lo tuvo que leer, tuvo que decir, soy inocente de todo lo que se me acusa, leyéndolo. Muy loco. Virginia Crovato, la hija de Armando Crovato, uno de los asesinados durante la represión a la contraofensiva de Montoneros, y de Susana Bardinelli, que sobrevivió, antes de que sucediera la lectura en la transmisión de La Retaguardia, habló con nuestra compañera Lucrecia Raimondi, que hoy estuvo haciendo una excelente tarea allí en el lugar, en la sala de audiencias, y habló sobre esta autodeclaración de inocencia de Ocampo. Yo nunca sé si terminan como de creerse ellos mismos. Siempre uno se pregunta mucho sobre la psicología de estos personajes, ¿no? Porque hay que vivir después con semejantes hechos en tus espaldas, ¿no? Entonces está esa idea de que o te mienten en función de que, bueno, como una estrategia judicial, o cuánto se creerá. No sé, hay algunos, a veces uno se pregunta, con algunos más, con algunos menos, cuánto de la fantasía o de la propia mentira, ¿no? Y como si uno dice acá, sí, no digo que quieres ser tan loco, porque no quiero ser tan loco, porque para nada, no quiero ser tan loco. Pero qué fuerte esa idea como de la excepción, ¿no? De la responsabilidad de poder decir que se cree inocente, ¿no? Y a veces la acusación, ¿no? De que en Argentina no hay libertad, ¿no? Las acusaciones que estos hombres tiran, digamos, por decirlo así, es increíble, ¿no? Increíble. Después lo que hicieron, no sé, me pregunto mucho sobre esa. Digo, en algún momento se preguntarán, o dirán, si yo soy responsable de semejantes aberraciones, ¿lo dirán? ¿O vivirán? Claro, en algún momento es que la verdad que, ¿no? O sea, no me hago el boludo para sobrevivir, que es como me hago el tonto con esto para poder vivir mi día a día, pero pero yo sé que sí. Y claro, o de verdad piensan que no son. Es una cosa que me hace mucho pregunta, ¿no? Como... Que en algún momento se lo preguntan. Sí. Exacto. O hay que ser como muy definido eso, ¿no? Porque si no, la verdad que es fuerte, ¿no? La idea de que puedan decir que están inocentes de semejantes cosas. Y todos, ¿no? Todos como decir, ya es como medio... entre bizarro, patético, los dos ponían sellito, porque iban así, se murieron, mataron a un montón de gente, desapareció un montón de gente, mataron a un montón de gente, está recontraprobado, y de nadie que haya sido, porque todos ellos ponían sellito, ¿no? Es como, o recortaban diarios, ¿no? O estaban en la esquina haciendo la espera, ¿no? Siempre las funciones que tenían eran todas como muy como, o sea, gente muy gente, y de repente eran siempre empleados, ¿no? No la aceleramos, tipo WhatsApp a Croato, habla así, hay que inventarle un enlentecimiento de voz a Virginia. Bueno, después vino la lectura del veredicto y empezamos a traer testimonios de ese después con Lucrecia Raimondi laburando allí, hablando con la fiscal Gabriela Sosti, la lógica de la manada de la que se sale este tribunal. Era lo que esperábamos, ¿no? En función de las acusaciones y de lo que fue el desarrollo del juicio, también vinculado a lo que fue el otro tramo, ¿no? Me parece que era casi como una consecuencia bastante lógica esta condena. Lo que sigue siendo importante, incluso más importante ahora, es la validación de la postura del tribunal de revocar la prisión domiciliaria, incluso a sabiendas de que en la revocatoria anterior fue revocada a su vez por la casación, con lo cual el tribunal está claramente sentando un criterio que me parece una mirada válida porque se sostiene, ¿no? No es que como suele pasar a veces en otros tribunales, es como hay un revés, entonces revén esa postura. Y acá no, están siendo implacables. No, están siendo justos, es lo que corresponde, ¿no? Digo, esta cosa de naturalizar que, porque tienen más de 70 años, tienen que, digo, son los crímenes más graves que se pueden cometer. Como yo digo, son los crímenes que comete el Estado contra su pueblo, encarnado por estos sujetos. No tiene sentido la prisión domiciliaria, salvo cuando las condiciones físicas no dan. Pero naturalizar algo que no debe ser naturalizado me parece que es importante, que los jueces se desmarquen de esa lógica de manada que tienen muchos tribunales. Así que lo volvió a convalidar este tribunal, me parece fantástico. Qué groso tener una fiscal como Sosti, representándonos a la población desde el Ministerio Público Fiscal y además saliéndose de esta cosa... Bueno, no es la única, por supuesto. Incluso quienes integran este tribunal tienen eso de salirse de la lógica, de la distancia que hay que poner desde la justicia, ¿no? Gabriela Sosti también se refirió a... Bueno, Ocampo estuvo prófugo muchos años. ¿Qué es lo que hace suponer que si la casación le revocó la cárcel común a Vano y a Cheri, que fueron condenados de la misma manera que hoy Ocampo y estuvieron un mes y algo presos hasta que vino casación y los salvó, diciendo, dio dos argumentos que eran viejos y que no se habían fugado durante la instrucción de la causa, por lo que eso hacía suponer que no se iban a fugar después de condenado. Obviemos que no hay una linealidad en ese sentido, ¿no? Uno puede no... A ver, yo no me veo en ese lugar de imputado de nada, pero uno puede pensar en que no se escaparía en la previa porque tiene esperanza de que lo declaren inocente y entonces sí se escaparía después. Quizás alguno de ellos puede pensar eso, no sé, difícil ponerse en esas cabezas, pero dijeron eso. Eso no lo pueden aplicar a Ocampo porque Ocampo estuvo más de 5 años... escapando de la justicia entre el 2012 y el 2019, casi 7 años estuvo escapando de la justicia. Aún así está en prisión domiciliaria. Bueno, ahora este tribunal ha determinado que vaya preso a cárcel común y de eso habló Sosti también y habló del desafío de la justicia con los muchos prófugos que hay todavía. Es interesante que se inste, sobre todo en la instrucción, se inste a buscar a los que están prófugos. no es tan fácil estar prófugo en cualquier lugar del planeta. Bueno, en este país siguen estando prófugos unos cuantos. Entonces, es un desafío para la justicia de ir a buscarlos y juzgarlos. Bien, allí la fiscal Gabriela Sosti. En unos minutos después, apenas, Lucrecia Raimondi habló con Ana Montoto Raberta, que también dijo que esperaba que el fallo fuera como fue, porque ya le tenía confianza a este tribunal. Ya sabía lo que se venía porque confiaba plenamente en este tribunal. Como que confiaba que íbamos a tener esta sentencia, que íbamos a tener la cárcel común, porque es uno joven, así que era como algo que estaba como... necesitaba escucharlo, por más que uno sabía, así que, nada, re contenta. La verdad que es lo que decía anteriormente con Contraofensiva 1. Por ahí lo que pasa en la otra, que era tan contenida por tantos años de esperar, que cuando lo escuchás es como que llorás desde el minuto 1 hasta día siguiente. Ahora es como que uno siempre tiene el miedito, pero querías escuchar esto. Y venía preparada para escuchar esto. No tenía miedo porque confiaba en el tribunal, la verdad que... así que contenta, no, muy contenta. Y haber escuchado la condena de alguien que estuvo prófugo, ¿no? Que para claro. Qué precedente eso marca justo, para otros. Justo le decía a Pablo eso, le preguntaba justo eso, si podía pesar más el tema de que él había estado prófugo, o sea, que ya había incumplido con la ley, que ya había, o sea, había generado... una estafa a toda la sociedad, si eso podía hacer que en el momento de ahora la domiciliaria pese más, ¿viste? Cuando pidan la domiciliaria, porque seguro que la van a pedir y van a hacer todo. Pero bueno, el que haya estado prófugo en un country, que no me acuerdo si era Pilar o dónde, debe tener que pesar mucho más a la hora de mandarlo a la domiciliaria. Así que bueno, eso estaba como así, escuchando muy atento, porque encima es jovencito para que pueda cumplir largo rato la condena, así que estoy contenta. ¿Qué se siente para vos estar acá acompañado de otros familiares que también formaron parte del proceso del juicio? Y es lo que uno desea siempre, o sea, cuando vos empezás el juicio, estás esperando ese momento. Es como que tenés la necesidad de uno de poner una meta, y la meta era esta sentencia, estas condenas, y acompañado de los que te fueron rodeando durante estos años. Y bueno, está buenísimo, porque es la mejor manera de disfrutarlo, ¿viste? El lograr, el llegar a lo que uno deseaba, y siempre con el amor de todos, que eso siempre es lo que te salva, ¿viste? Y más con estos juicios tan largos. O sea, en el transcurso de estos 10 años... uno tendrá momentos mejores, peores, todo, pero siempre tenés una meta, que es esta sentencia, ¿viste? Y la querés hacer con todos, la meta es que llegue a todos juntos, es lo que siempre digo, esto es colectivo, esto es algo que nos subimos todos y todos tenemos que llegar a estar acá y estar, o sea, hoy me tocó a mí estar acá, pero sé que están todos mis compañeros de distintos lados queriendo estar acá y acompañándonos desde sus lugares, así que... nada, re contenta. Ana Montoto Raberta, la hija de el multi mega empresario de la seguridad y de los medios Mario Montoto, sobreviviente de la contraofensiva, y de María Inés Raberta, secuestrada, torturada, desaparecida desde Lima hasta Campo de Mayo. Ha pasado también por aquí. Impecable el laburo de Lucrecia Raimondi. Y ya van a ver también el impecable trabajo de nuestra compañera fotógrafa Natalia Bernades en el final del juicio contra Ofensiva 2. Bueno, nos vamos despidiendo puntualmente. Para Giacobbe, que lo mira por TV, vamos a terminar en punto, y aquí en La Retaguardia, si estás escuchándonos a través de laretaguardia.com.ar. Le vamos a dejar lugar preciso y placentero a Jazz en la lectora de vinilo del programa del profe Alejandro Correa. Quiero decir algo, porque lo supimos durante la tarde, pero mañana, para quienes nos escuchan en vivo, mañana comenzamos a transmitir otro juicio que pensamos que íbamos a comenzar a transmitir dentro de 14 días, pero todo se adelantó. Se está llevando adelante el juicio, el tramo 3 del juicio por los crímenes cometidos en el Vesubio. Llegamos a la instancia de alegatos y mañana por la mañana, en algún momento, no te podemos ser muy precisos porque primero está la testimonial de Elena Alfaro, que lamentablemente no vamos a poder mostrarte, sí vamos a poder verla nosotros a Elena Alfaro, que declara porque reconoció a David Cabrera Rojo, uno de los imputados en este juicio, cuando lo vio en la indagatoria hace poco más de un mes. Ella estaba como público en la audiencia virtual y lo reconoció como uno de sus captores. Mañana va a ser un reconocimiento fotográfico y va a ratificar que Cabrera Rojo estaba adentro del Vesubio, como ya está, ha sido marcado por otros testimonios y por el testimonio del ex militar Omar Barbieri también. Así que aproximadamente desde las 9:30 estaremos comenzando con el alegato del fiscal Alejandro Alagia, acompañado en ese juicio por el auxiliar fiscal Agustín Vanela. Nosotros nos vamos, nos encontramos la semana que viene. Es raro decir que nos gusta hacer un programa como Oral y Público, porque la verdad es que preferiríamos poner música, hablar de cine, de fútbol, de lo que fuere, antes que hablar de un genocidio. Pero nos gusta hacer este programa porque nos sirve hacer ese programa y creemos desde esa casi individualidad y podría suponerse no muy saludable de que nos gusta hacer este programa. Es que pensamos que ustedes están del otro lado soportando este tipo de testimonios, este tipo de historias tan densas, porque también necesitan saber lo que pasó y tenerlo bien fresco. Les mandamos un abrazo enorme. Chau, chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.